Buenos días, yo soy Verónica Ferreira, docente de hace casi 30 años de la Escuela Infantil de los Presbiterianos Ramos Mejía y delegada de UTE. Quería comentarles que nosotros el día 18 de diciembre hemos resistido con los trabajadores del Hospital Ramos Mejía la mudanza inconsulta y de la escuela, que querían trasladarla a un espacio nuevo, no a una escuela nueva, a un espacio, una escuela que han construido en la Manzana 66. Ese espacio lo consiguieron los vecinos de la Manzana resistiendo la construcción de un microestadio, y habían pedido una escuela nueva y una plaza. La plaza está hecha y la escuela está construida, pero en vez de generar una escuela nueva con más vacantes, faltando 25.000 vacantes en la ciudad de Buenos Aires, lo que quieren es trasladar a todo el jardín de la Escuela Infantil del Hospital Ramos Mejía a ese espacio, dejando sin la posibilidad de poder ir a las mamás trabajadoras del hospital, de ir a amamantar a sus hijos, porque sus ART no las cubren. Queda a casi cinco cuadras del espacio donde estamos. Las trabajadoras del hospital cruzan un estacionamiento solamente para ir a ver a sus niños, y de esta forma lo que les habían dicho es que si van a ir, si se traslada a la escuela, les toma media hora entre ir a amamantar y volver. Esa media hora que se toman para ir y volver van a tener que cumplir el horario por demás. Primero que nosotros, nuestro jardín tiene una historia. Era una guardería, en la época de Cacciatore lo sacó todos los jardines, las guarderías, mejor dicho, de los trabajadores, y los delegados del hospital lo resistieron y fueron compañeros desaparecidos. Luego, en la época de la democracia, el doctor Alfonsín incorpora los jardines, las escuelas, jardines maternales y escuelas a los espacios de los hospitales en convenio con Salud. Entonces Salud daba un espacio y ahí se generaba una nueva escuela que dependía del Ministerio de Educación. Pues estás haciendo una cronología que la tenés muy clara. Además, has trabajado, me dijiste, casi 30 años. Sí, así, 28. 28. Sí. ¿Cuántas epidemias han sufrido los chicos por estar dentro del Ramos Mejía? Absolutamente ninguna. Nosotros, dentro del espacio del hospital, también está área programática y no tiene ningún registro de ningún contagio, ni siquiera en la época de la gripe A, cuando estaban atestados los pasillos con enfermos. Así que ninguna. De hecho, puedo decir que soy madre de un niño prematuro, extremo, de 6 meses, y mi hijo ahora tiene 23 años y nunca se contagió nada. Así que, y estuvo, bueno, allí. Y estuvo allí, creció allí, tuvo la mejor educación que puede dar una escuela, un espacio educativo programado y organizado para hacer tareas de estimulación para los chicos. Bien, vos trajiste el tema, lo planteaste ahora en esta reunión con Rodríguez Larreta, aquí en Resurgimiento, y vi que te derivaron a alguien. ¿Qué respuesta te dio, por lo menos en lo inmediato, y quién te dio esa respuesta? Bueno, nos atendió la subsecretaria Eugenia Cartona, quien nos dijo que, bueno, ellos no estaban al tanto de que no se hubiera realizado esta mesa de diálogo, que alguien les había dicho que se habían realizado mesas de diálogo, por lo cual nosotros estamos acá reclamando que esto no sucedió. Y luego le acercamos al señor jefe de gobierno una carta detallando todo lo sucedido, y nos derivó a la señorita Celeste Peña, gerenta de las 15 comunas, quien se comprometió a hablar directamente con la ministra Soledad Acuña para organizar una mesa de diálogo que quedó pendiente, porque en esa mesa de diálogo que logramos con el señor Juan Vidal cuando resistimos el 18 de diciembre la mudanza, él organizó para el 23 de diciembre la mesa de diálogo, que allí se comprometieron a no realizar ninguna mudanza, y las familias y todos los convocados en esa de diálogo quedaron en no generar conflicto ni nada hasta tanto seguir en la mesa de diálogo y demás, y que el señor, cuando fue en esa mesa de diálogo, fueron atendidos, porque yo no estuve presente, por el señor Garófalo. El señor Garófalo dijo que los primeros días de enero iba a realizar la la continuidad de la mesa de diálogo, que no se produjo, por eso fuimos a una reunión de vecinos a reclamársela al jefe de gobierno Rodríguez Larreta, que en el momento nos dijo que el 20 de diciembre se iba a realizar, al no realizarse, por eso estamos aquí de nuevo. ¿Te quedaste satisfecha con la respuesta que te dieron? Nos dijeron que, bueno, que estemos pensando en ver qué posibilidades de llegar a una a un acuerdo o algo y que vayamos con propuestas para cuando se realice esta mesa de diálogo, que todavía no tenemos fecha, obviamente, claro. Porque, bueno, nada. Bien. Puntualmente, ¿te ampliaron el panorama respecto a los lactarios? Lo que nos dijeron no es directamente con relación a los lactarios, sino que directamente la subsecretaria que nos atendió, la señora Eugenia Cartona, nos dijo que, bueno, que preguntamos el por qué querían sacarlo del espacio del hospital, nuestra escuela, y nos comentó directamente que es una decisión política de ir sacando todas las escuelas de todos los hospitales. Entonces, bueno, entendemos que, bueno, en este momento es la escuela infantil del Hospital Ramos Mejía y luego continuarán. Porque nosotros preguntábamos por qué solamente en la nuestra, ¿no? Así que, bueno, esa es la postura política que han ellos como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han asumido. Muy bien, muchas gracias. A vos.